Bueno, me llamo Andrés Lauberge, me dicen Chucky, corrí en juveniles. Llegamos escapados con dos sub-23, Javier Ima y Juan Pablo Zaval, y hicimos la diferencia saliendo antes de llegar a Tor. A los 10 kilómetros ya nos escapamos los tres solos y le dimos toda la carrera. Como somos compañeros, no teníamos problemas, así que nos esperábamos, nos ayudamos de uno a otro. Y bueno, y así toda la carrera escapado. Sí, toda la carrera escapado, alcanzamos casi todos los pelotones, menos a la elite, y después veníamos tranquilos regulando un poco y después nos enfriamos y fue lo peor que nos pudo pasar. Pero no, la hicimos fuerte la carrera. Bueno, ¿a quién le dedicaba el triunfo? A mis viejos, que siempre me llevan a todos lados, al equipo Villuca y a la bicicletería de Jorge Ibarra. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buen año. Devolveme la plata.